pueblo querido, yo te la dedico de corazón. Para mi pueblo querido, yo te la dedico de corazón. Para que siempre recuerde de un hijo que vive ausente tocando acordeón. Para que siempre recuerde de un hijo que vive ausente tocando acordeón. No olvides, hay el orgullo de mi tierra, ahí dice Alejandro Durán. Cuando viene la primavera, en belleza no hay otro igual. El merengue para el paso con gusto y cariño yo lo voy a hacer. El merengue para el paso con gusto y cariño yo lo voy a hacer. Pa' que se fije que no soy ingrato con esa tierra que me vio nacer. Pa' que se fije que no soy ingrato con esa tierra que me vio nacer. Allí paso tierra sagrada, hay a quien le tengo cariño. Y recuerdo que en su sabana, ahí la corría cuando era niño.